mujer. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿De quién es aquel castillo? ¿Rey de quiénes? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy vuestro rey. No sabía que tuviéramos un rey, creí que éramos una colectividad autónoma. No te engañes. Vivimos bajo una dictadura, una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases... ¡Ya estás otra vez a vueltas con las clases! Es que ese es el problema, si el pueblo... Por favor, por favor, buena gente, tengo prisa. ¿Quién vive en aquel castillo? Ahí no vive nadie. ¿Y quién es vuestro señor? No tenemos señor. ¿Qué? Ya os lo he dicho, esta es una comuna anarcosindicalista. La dirigimos por turnos, que cambian semanalmente. Ya. Pero las decisiones de quién la dirige deben ratificarse en una junta extraordinaria bisemanal. Sí, entendido. Por mayoría simple en cuestión de asuntos internos... ¡Cállate! ...y de dos tercios en caso de asuntos ajenos a la comuna. ¡Cállate! ¡Te ordeno que te calles! ¿Te ordena? ¿Quién se ha creído que es? ¡Soy vuestro rey! ¡Pues yo no os he votado! A los reyes no se les vota. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, ¿cómo estamos en esta segunda semana consecutiva en la que nos servimos de los genios de Monty Python para la intro del programa? Con ellos, con los Monty Python, prendemos la mecha de la hoguera número 153 de este vuestro programa, Cienfuegos, Política y Rock. Te doy la bienvenida aquí desde el estudio de Radio Sata en Pinto. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos. Muy bien acompañado hoy por el subcomandante, todos en pie, Javier Solana. Buenas tardes compatriotas, buenas tardes camaradas, buenas tardes compañeros y compañeras. Muy buenas tardes. Recuerda que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en directo los lunes a eso de las 7 menos cuarto en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto, y remitimos todos nuestros mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables, hoy preferiblemente bailables en pogo, pues los emitimos en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara Yuri Libertaria de Valencia y Radio Trama de Sabadell, y pronto seguramente en más sitios. Pero cuando quieras estamos en internet, la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify y Archive, y presentes también en las diversas redes sociales y en Telegram, como los espías rusos. Y bueno, el programa de hoy va a ser casi monotemático en lo musical y en los temas a tratar. Hoy no se perrea ni tenemos flow. Lo sentimos, hoy va a ser todo un poco pues más negro, incluso rojinegro en algunos casos, en lo estético y en lo político. Lo hemos escuchado al inicio del programa, ¿no? Teníamos ahí al pobre rey Arturo, pues interrumpido, sufría el ataque de la propaganda anarquista cuando entraba avasallando, eso sí, y avasallando. Nunca mejor dicho, avasallar. Sí, que el lenguaje nunca es neutro. Para nada. Pues entraba ahí avasallando a los vasallos de esa comuna anarcosindicalista dirigida por turnos semanales, con mayoría simple por las decisiones propias, etcétera, etcétera. Y yo creo que puede que unos siglos después, esa comuna, o en esa misma zona, hubiera otra comuna que fuera pues donde vivían, la que montaron el grupo musical, o más bien el colectivo cultural y político libertario en el que vamos a arrancar este programa, que vamos a dedicar, como digo, casi en exclusiva a esa combinación de anarquismo y punk, que como el lenguaje no es inocente, no es neutro, se dio en llamar, cosas de la vida, anarcopunk. Así que vamos a abrir pues con los que son prácticamente los pioneros, ¿no?, de ese sonido, de ese estilo. Son los pioneros de este subestilo. Ahora lo explicamos bien. Los Crash, que no Clash, con la canción Punk is Dead. We'll be right back. La letra de esta canción, Punk is Dead, de los Crash, no deja títere con cabeza ya en el año 69. ¡79, amigo! ¡Amigo, sí, señor! Les arrea a los Clash, a los Pistols, a los Ramones, como digo, ya en el 79, primera oleada del punk. Sí, porque hay que reconocer una cosa importante, que el anarcopunk surge muy, muy tempranito, dando respuesta a esa comercialización tan temprana del punk. Los Sex Pistols ya es... no son los... precursores del punk, ni mucho menos, ya existía antes, ya hablaremos alguna vez de la prehistoria del punk y pondremos a hip hop, pero desde luego que la gran ola de comercialización del punk es tan temprana como la respuesta directamente política y realmente anarquista que proponen grupos como Crash, que como comentabas es cierto que no era tanto un grupo musical, sino un colectivo, un grupo de gente que de hecho vivía en comunidad, y que planteaba propuestas políticas de carácter anarquista, pacifista, ecologista, feminista. Y una de sus vertientes era la vertiente musical, que era este grupo, vamos. Sí, bueno, el disco quizá más conocido es The Feeding of the 5000. El sonido es un poco variado. Tú lo comentabas fuera de micro, que esta quizás sea de las canciones más audibles para el público en general, porque tiene otras que se hacen o muy largas, un poco experimentales. Y eso que había pensado poner a una banda como Amedics, que eso sí que hubiera sido experimental y difícil, pero bueno, lo hemos dejado en los grandes clásicos. Sí, sí, sí. Los Crash, un grupo pues bastante interesante también en el tema estético. Consiguieron una estética muy, muy propia, muy, muy curiosa. Y voy a contarte una anécdota. Cuéntamela, porque estoy deseoso, deseante incluso. Deseante. No, vamos, es una tontería. De chaval llevaba en la Bomber, una Bomber de 1500 pelas que me regaló mi abuela cuando yo que le comentaba que me molaba. Me la regaló, que la compró en el mercadillo del pueblo, ya sabes, ahí en Cuenca. Pues llevaba un parche de los Crash que casi valía lo mismo que la Bomber, uno de esos parches de 600 pelas, parche bordado y demás. Porque me flipaba el rollo político, el rollo estético, aunque como he dicho, lo musical no, nunca les terminé de pillar el punto a los Crash. El caso del simbolismo de su logotipo ya era directamente aparte de ser estéticamente bonito, tenía un significado y por eso me lo puse. Es como una cruz que se devora a sí misma y que simbolizaba la destrucción de los tres grandes opresores, el Estado, la religión y la familia, porque esa cruz como que salía tachada, como lo que sería años después el de Bad Religion, pero no es tan burdo, es mucho más, tiene como más significado lo de que se devora y de a hecho, sí mismo. Y quedaba muy bien en la Bomber, coño. Este logo es muy precursor porque luego es verdad que la estética del anarcopunk ha ido ligada precisamente a logos de este estilo en algunas de las bandas, en algunos de los colectivos Que encontremos después lo y demás. Similar, o sea, que eso al final, igual que The Chairs con todas las bandas Dis y el Divid, marcan una estética, Crash marcan una estética en los grupos de anarcopunk más, los grupos punkis más politizados. El caso es que un colega me vio en una mañana de resaca la Bomber con ese logo y me dijo, pues tío, porque sé que eres tú, que si soy un pimpín con 40 años, pues figúrate cómo era de pimpín con 19. Que sé que eres tú, pero esta misma Bomber con ese logo, se lo veo a otro tipo con otras pintas y me da un poco de acojones. Que si es verdad que es un logo que parece un poquito nazi si no sabes de qué va la vaina. A mí para nada y en absoluto, la verdad. Que seguramente yo porque... que lo llevas viendo toda la puta vida. Claro, yo sí que conocía a Crash de bastante pronto, de los fanzines y demás, y no, que nunca lo hubiera pensado, la verdad. Este colega, por cierto, es un famoso presentador de televisión y escritor que ha ganado un premio Ondas por Radio Gaga y... ahí lo dejo. Nos molaba lo de la etiqueta narcopunk, ¿eh? Pero tiene mucho que rascar. Bueno, yo que siempre fui punk y anarquista. Entonces tenía sentido al final. Y veníamos de la generación de las personas que nos politizamos en gran parte gracias a la música. Y no solo. No solamente los libretos de Sin Dios o de Los Muertos de Cristo. También de muchas lecturas. Pero evidentemente el punk era una influencia fundamental en aquel momento. Uh-huh. Y es algo que surge en Reino Unido a raíz de estos Crash, pero luego tiene unos cuantos grupos más que van siguiendo su... Sí, sí, la etiqueta narcopunk es una etiqueta muy específica de un subestilo, ¿no? De una época muy concreta, aunque luego digamos que para mí se amplía a sonidos pues igual tirando a mucho más crusties o más hardcoretas y demás, pero sobre todo también a... digamos, una forma de entender el punk, ¿no? Aquí, de hecho, en España tuvimos una federación anarcopunk que duró bastantes años y aunque los colectivos que la integraban solían ser muy efímeros en general, quitando algunos, funcionó durante un buen tiempo y funcionaba bien. Yo, y de hecho, recuerdo haber participado en algunas jornadas anarcopunks, porque eran abiertas, y de hecho, mi primer viaje a Andalucía fue para ir a una jornada anarcopunks. O sea, que sí que había, digamos, un... Sí, un movimiento. Que... Sí, sí, en algunos casos incluso yo recuerdo que, por ejemplo, en México, pues que parte de esa escena punk y anarquista sirvió para revitalizar el movimiento anarquista que estaba muy envejecido. O sea que... Sí, hoy en México sí que el tema estético sí que se lo curraba mogollón, sí. Mogollón, que bueno, ya ahí ya cada cual... cosas. Vamos con otra cancioncita de otro de esos grupos de los inicios. Porque para tema estético, además, tenemos aquí a estos... Venga, dilo tú, dilo tú. A Conflict con seguramente su mejor canción, que es The Serenade Is Dead. ¿Cómo gustaba el Is Dead en aquellos años, eh? Sí, sí, el Is Dead, la verdad es que... Si antes estaba muerto el punk, pues ahora están muertas las serenatas. The Serenade Is Dead, The Conflict. ¡Qué temón! Desde el Reino Unido también, en esa ola primigenia del anarcopunk del que estamos hablando hoy en Cienfuegos, los Conflict, si los Crash eran del 79, esta gente son del 81 y siguen activos, o sea, son 41 añitos ahí dándole ruido. Podemos hablar de los dinosaurios del anarcopunk, ¿eh? Una banda... Los yayos ahí. Sí, que como decías, pues compartieron miembros con gente de los Crash, lo sacaron con Crash Record, que veo que has puesto por aquí... Y bueno, pues una banda también con esas temáticas muy características del anarcopunk, ¿no? Pues el veganismo y la liberación animal, el pacifismo y el tema antimilitar. Hay que recordar que estamos en plena época de guerra de las Malvinas. Cierto, cierto. Y de apoyo de Thatcher a dictaduras como la de Pinochet. O sea, estamos en ese contexto Igual que la respuesta de Eloy de los Skins fue una respuesta muy urbana, muy visceral, muy macarra, pues Anarcopunk igual tuvo un contenido, igual no, tuvo un contenido mucho más político, mucho más explícito, ¿no? Sí, sí, también sí, muy pacifista. Los Crash, uno de los lemas en su propaganda era Fight War, Not Wars. O sea, lucha contra la guerra, no contra las guerras. Era como un concepto muy general. Guerra a la guerra, que años después traducirían Sin Dios. Efectivamente, sí, sí. Y bueno, pues también en aquellos años, no sé si esta gente estaría muy metida, pero los años también del antifascismo militante contra el British National Party, los primeros grupos de neonazis en Inglaterra, que tiene una escena musical muy interesante, ¿eh? Muy, muy, muy interesante, muy politizada en algunos aspectos. Sí, sí, sí. Y que choca con esa escena no tan politizada o muy apolítica de los Skids. Sí, en todo caso, muchos siguen tocando y los seguimos escuchando, pero dices, hostia, qué época más complicada. Efectivamente. O sea, sí, siendo suave, sí. Y muy molona musicalmente en todos los aspectos, sí, además. Sí, la luego. Verdad. Pero vamos a centrarnos en esta, en sí, este anarcopunk sí. Más agresivo en lo musical, pero pacifista, que no pacífico en lo político. Efectivamente, sí, sí. Y el anarcopunk como estética y como, digamos, etiqueta para una subcultura dentro del punk, pues gira por toda Europa. Alguna vez, ya que lo hemos hablado esta mañana, tendremos que poner ahí a alguna de las bandas míticas del hardcore anarquista italiano de los años 80, pues a estos Negazione, Declino o a Nabat. O Nabat. Pero nos vamos a ir, en este caso, a Estados Unidos. Sí, aunque al final en el punk pasa mucho, aunque cada país adapta a su escena los sonidos, en los inicios todo nos han marcado los anglos. Entre Reino Unido y Estados Unidos es donde marcaban las tendencias, luego ya cada cual las adaptaba a su contexto, pero los orígenes están ahí, hay que reconocerlo. Efectivamente. Y en este caso, pues, ha habido unas características muy concretas dentro del anarcopunk estadounidense, porque vamos a recordar que hablaba precisamente de grupos de hardcore anarquistas italianos. Tenemos bandas anarquistas en España, pues yo qué sé, pienso HHH en aquel momento, o MG15, las bandas así crudas que tocaban en Escandinavia, que alguna vez pusimos. Y en Estados Unidos pasaba una cosa, que el hardcore es toda la escena esta del New York hardcore, que digamos que de anarquista tenía poco. Sí, sí, sí, como poco, no. Sí. Agnostic Front era un grupo que tocaban con las banderas de Estados Unidos en los... Efectivamente, bandas que nos pueden gustar mucho en nuestros aspectos, que pero nos gustan mucho, sí, sí. Digamos que la parte más política, más claramente militante, se queda en este anarcopunk que va cogiendo en cuanto a su música, aunque hay muchas bandas de punk más clásicos, pero una tendencia hacia unos sonidos muy crustis, ¿no? Muy crustis, muy sucios, muy de sonido muy saturado, de coger esas influencias del D-Beat, de los D-Chairs. Para poderse sentir cómodo siendo minoritario, como buen anarquista. Sí, sí, la verdad es que sí. Da para pensar, pero bueno, es y la coña, tampoco. De cara a conocer esta escena, hay cosas súper interesantes, ¿no? Como la revista esta de Maximum Rock and Roll y demás, pero yo me quería centrar mucho en una revista, en una publicación, en un sello discográfico y colectivo fundamental para conocer al narcopunk y los sonidos más sucios del punk estadounidense, como es esta gente de Minneapolis, de Profane Existence. Es algo fundamental. Míticos. Por supuestísimo, para la gente que le guste el Cruz. Yo una de las cosas que más pena me dio fue que doné mi colección de revistas a un conocido. Y bueno, pues Profane Existence... Están en buenas manos, ¿no? Un conocido lo supo apreciar o no... Esperemos. Profane Existence, que es un sello histórico y revista, ahora a día de hoy funciona en versión web, dentro de la escena yankee. Tiene unas temáticas muy marcadas también, muy características del... de rollo este anarcopunk americano también, pues el pacifismo, el ecologismo, el veganismo, el feminismo, el antirracismo, evidentemente, el anticolonialismo, la crítica pues a la policía, al Ku Klux Klan, a todo el sistema económico del capitalismo yanqui. Sí, sí, que allí es mucho más crudo que en Reino Unido, que tienes esas protecciones social mínimas que en Estados Unidos, claro. Hay sitios que no existe. Y que en Estados Unidos te pueden pegar dos tiros por ser negro, hispano, etcétera, etcétera. Sí, sí, hay sitios que llevar un símbolo antifa es un decir apuñálame, por favor. Efectivamente. En el caso, además, de Reino Unido, con todos los peros que se puedan decir, pues es una policía que no tiene fama precisamente de la brutalidad que tienen muchas policías estadounidenses, sí, ¿no? Sí, eso es así. Entonces, pues bueno, esta revista de Minneapolis ha sacado alguna de las grandísimas bandas, no solo del Yankee, sino a nivel internacional, de la escena hardcore, cruz, más militante. Ha estado muy implicada en temas sociales desde, pues yo creo que llaman desde finales de los años 80. Y no es de extrañar que en Minneapolis, tuve una profesora de inglés, una profesora nativa, de apoyo al inglés oral, que en una de las dinámicas, me acuerdo que hablamos en clase, de que a qué ciudad o qué zona nos gustaría conocer de Estados Unidos, y yo cuando comenté Minneapolis, porque estaba lleno de punkies, y de porque de allí eran los Misery, que es una de mis bandas fetiche del cruz, me miró cogiendo, por favor, que alguien más hable. Este tío me está poniendo muy nervioso. You're crazy. Dangerous crazy. Pero bueno, igual le chocó menos cuando dije que para mí era importante conocer la ciudad donde había sido asesinado George Floyd en 2020, y que la presencia no solamente antirracista y de colectivos de afroamericanos y afroamericanas, sino de colectivos anarquistas y punkis, habían hecho que esa revuelta tuviese un contenido claramente antipolicial, claramente anticapitalista, y hay que recordar que se llegó a plantear, no sé en qué quedó, desde el propio ayuntamiento, disolver el cuerpo policial y plantearlo desde otras formas distintas. O sea, que sí que ha habido un pozo, digamos, sí, de presencia política y anarquista, en parte gracias a la presencia punk que hay en esta pedazo de ciudad, con equipo NBA incluido, llamada Minneapolis. Las cosas como son. Del estado de Minnesota. Efectivamente. Y bueno, pues ya que íbamos a poner canciones anarcopunk, y hoy no me quería poner muy ruidoso, digo, pues, gracias. Efectivamente, pues sí, vamos a poner a una canción muy, muy, muy, muy versionada. Os va a sonar los acordes segurísimo, versionada por grandes bandas del punk estatal como Hoy de Arrase o como Chicharrica. Wow. Y que es, digamos, una de las bandas fetiche del anarcopunk americano. Siguen en activo, efectivamente. Y llevan muy bien las redes sociales, que con los grupos viejos no suele ser habitual, y esta peña lo llevan muy bien. Pues esta gente, de la cual luego han salido miembros de bandas, pues yo que sé, como Tragedy, como Severed Heath of the State, está bien dado acordarme de todas las bandas mitiquísimas, Detestation también, pues los padres de grandísimas bandas anarcopunk americanas y del neocruz, pero en este caso vamos a ir al comienzo y vamos a ir con este No Future, No Hope de los Defiance. Vamos ahí. La versionaron llamándola Defiance directamente, los de Chicharrica. Eso me pareció. Sí, cierto, cierto. ¿De cómo llamamos la canción a la versión de Defiance? Defiance. No Future, No Hope. No future and there ain't no Que quiero es ver todo destruido. Qué buena música se está poniendo hoy, ¿eh? Qué buena música. Tengo que decir que quien haya decidido esto. Oh, lo ha decidido la guerrilla en asamblea y en la montaña. El anarcopunk, de momento, estamos poniendo todo en lengua inglesa, pero ya hemos comentado antes que también llego por estas tierras. Efectivamente, sí, sí. Ya hablábamos antes que ya había bandas con una temática anarquista, aunque los sonidos fuesen más hardcoretas, ¿no? Pues he dicho antes HHH, MG15, pues yo sé, Ruido de Rabia. En los primeros 90, pues tenemos ya gente como Sin Dios, como la gente con la que acabó tan mal, Sin Dios, esos Tarzán y su puta madre ocupando en piso en Alcobendas. Pero teníamos una pequeña e irreductible zona de Madrid en el que el anarcopunk tuvo una gran presencia, porque el anarquismo tuvo una gran presencia mediados 90. Y utilizaban 90. Abiertamente la etiqueta anarcopunk. Efectivamente. Nos vamos a referir al barrio de Campamento y los últimos años del siglo XX, podemos decir, ¿no? Mediados 90, finales de los 90, quizá a principios ya de los años 2000 esto empieza a decaer. Y todo esto asociado a la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma, que darían para un programa además. Porque para varios, sí, porque la verdad es que efectivamente. Sí, sí. Cosas muy interesantes, a veces quizá mitificadas por el paso del tiempo, pero sí que hay que tenerlo muy en cuenta, tener mucho respeto a la gente que está haciendo cosas y ver las distintas variantes que ha llevado. Efectivamente. Y hoy nos vamos a centrar musicalmente nada más en uno de... Bueno, no musical, no solo musicalmente. Esto es política y rock. En uno de sus colectivos, el CRA, el KRA, el que anteriormente fue conocido como Colectivo de Resistencia Anticapitalista, que cambió su nombre al Colectivo Revolucionario Anarquista. Así como introducción también al Centro de Cultura Popular El Barrio. No solo, había diferentes espacios ocupados con una presencia importante en el barrio en aquellos años. Esto se queda también como apunte para otra próxima vez, pero por estas zonas fue uno de los introductores en el Estado español de las teorías del anarcoinsurreccionalismo también, por ahí se queda. Y bueno, de ahí surgen dos de las grandes y olvidadas bandas de anarcopunk del Estado, que yo les tengo un cariño especial, porque tengo todo en ellos original, y porque yo años después, una década después, viví lo que fue la última oleada de ocupaciones y estuve viviendo en una casa ocupada por miembros del CRA en el barrio del Campamento. Así que a mí me pilla muy de cerca, un barrio que le tengo mucho cariño. Les debo haber vivido 4 años de mi vida o 3 en ese barrio y haber participado en los rescoldos de lo que fue. ¿Qué bandas son? Aquí vamos a tener a las genialísimas bandas, por un lado Agitación y por otro a De Huello. De la sangre, de rencor. Antes de ponerle, vamos a leer unas líneas de presentación de ese KRA, extraídas de una recopilación de números del boletín que editaban, que se llamaba La Hoja Ácrata, un boletín que... Bueno, esta recopilación se editó en 2010 por la Distri Veganismo y Respeto, pero originalmente el texto es del año 96. Explica un poco bien lo que acabas de comentar, pero es cómo se definían ellos mismos, que es curioso. El CRA es un colectivo autónomo anarquista que nace hace 5 años cuando un grupo de gente ve necesario organizarse de una manera seria y constante para practicar y extender la lucha por una sociedad libre. Desde el primer momento, coordinados en lucha autónoma. Nuestra zona de actuación actual va desde la calle Virgen del Puerto, Paseo Extremadura, Lucero, Batán, Campamento y Aluche. La actividad del colectivo tiene diversas facetas. Siempre hemos tratado de sacar nuestras reivindicaciones a la calle mediante pintadas, sobre todo. También pegatinas, carteles, boletines, trípticos, panfletos, etc. A veces por nuestra cuenta y otras veces dentro de campañas más amplias, contra el 20N, FMI, la Ley Corcuera, etc. Se han organizado charlas, debates, proyectado vídeos y organizado diferentes actividades culturales. Se han convocado manifestaciones y organizado 2. Aparte de lo inconfesable, el colectivo realiza semanalmente el programa de radio Golpe al Estado en la emisora Onda Latina. Con el mismo nombre nació en 1992 la revista Golpe al Estado. Del número 0 sacamos 500 ejemplares y en el 95 salió el número 1 con 1.000 ejemplares y más de 60 páginas. La revista se distribuye por todo el Estado y hemos decidido dotarla desde ya de la regularidad necesaria, pasando a pertenecer a toda la coordinadora de colectivos Lucha Autónoma. Como CRA, se ha ocupado varias veces con diferentes resultados. 7 casas con 5 desalojos policiales, 2 de ellos con la intervención de antidisturbios y 2 totalmente ilegales. La penúltima ocupación ya está consolidada. Lleva más de 4 años, aunque solo 3 funcionando como Centro de Cultura Popular El Barrio y como la Asociación Sociocultural Buitre Negro. A grandes rasgos, esto es lo que hace el colectivo. Toda la actividad emana de una asamblea semanal y dominical. Esto lo publicaban, como digo, en el año 96, haciendo repaso, con lo cual empezaron a hacer las cosas pues hace ahora unos 30 y poco años, en el 91. Y yo no puedo evitar contar esta anécdota, pero hace unos años vino el Papa a Madrid y me contaron que aterrizó en Cuatro Vientos, uh-huh. Le trasladaban a Cuatro Vientos. Este Centro de Cultura Popular, El Barrio, está en el Paseo de Extremadura, da la fachada al Paseo de Extremadura. Ahora no sé si sigue existiendo como vivienda, o sea, el edificio sigue existiendo. No ya, sé si sigue ya está, ocupado. ¿Ocupa muchos años? Sí. Pero ya os digo que en los últimos años estuvo únicamente como vivienda, hubo un archivo histórico y demás. Pero en aquel momento me llegó a oídos que hicieron una pintada gigantesca que ponía únicamente "Viva el pecado". Ahí queda la cosa. De La Hoja Ácrata, ese boletín del que tenemos aquí la recopilación, pues se publicaron 19 números. Entre el año 96 y el 2000, o sea, llevaban un ritmo tremendo. Era gratuita y empezó con una tirada de 1.500 ejemplares para acabar en el último número, el 19, con cerca de 5.000. Así que, ojo, es para tener muy, muy en cuenta. Y hasta sorprenden estos tiempos en los que sacamos una publicación en Instagram y ya nos creemos que lo tenemos todo hecho. Efectivamente, con una presencia más en el barrio brutal de esta buena gente. Buena gente según para quién, porque una de las problemas que tuvo igual Lucha Autónoma fue las divergencias políticas que había entre muchos de sus colectivos. El CRA era uno de los colectivos específicamente anarquistas y en este uno de los himnos de agitación, digamos que no dejan en buen lugar a gran parte de la izquierda parlamentaria, esta parlamentaria de aquel momento. Sí, sí, que podría ser la de ahora. Pues vamos con esa canción de su disco Anarcopunk, que es de lo que estamos hablando hoy. La canción en cuestión se llama, preséntala tú, Marionetas. Otra vez ese olor tan fuerte. ¡Engañar! bueno, ahora, ¿qué decir? ¿Qué decir? ¿Qué os ha parecido? La canción se llamará Marionetas, pero no dejan títere con cabeza, ¿eh? No son... La sutilidad, pongamos, que no era una de las virtudes de esta gente. Podrían tener otras muchas, pero la sutilidad no. Podemos decir, y ahora hemos querido coger algunas canciones representativas, pero no de la apología de la violencia, pero quien puede encontrarlo, se pueden encontrar en internet los discos todavía, esto lo hemos sacado de YouTube. Yo tengo el CD original de Agitación y las dos maquetas del siguiente grupo que va a sonar, de la de Güello, el Luna de Lobos y el de La Sangre, La Saña y el Rencor. Y para quien pueda escuchar las letras, decir que digamos que la legislación específica sobre terrorismo, violencia, apologías varias, era mucho más laxa que la de ahora, lo cual permitía letras tan bonitas como las que se hacían antes. Sí, sí, sí. Vamos ahora con una canción que aquí en una radio comunitaria, aquí en un programa de política rock, aquí en una gente, los que llevamos esto, que hemos tenido una militancia bastante larga en todo el mundillo de la radio libre, nos hace mucha ilusión poder ponerlo aquí, porque fue directamente la sintonía de un programa de radio muy, muy, muy, muy mítico, ¿eh? Como es. Efectivamente. Lo hemos mencionado antes. Hay que decirlo, golpea al Estado, golpea al Estado, golpea al Estado. De Güello con aquella mítica sintonía del programa Golpe al Estado, que si has escuchado la letra, pues es que ya contaban todos ellos todo, no hace falta contar mucho más de qué iba. Queda explicado, pueden continuar. ¿De qué iba la historia? En el texto que hemos leído antes mencionaban que Golpe al Estado lo empezaron a hacer en Onda Latina. Años después tuvieron pues algún conflicto interno con Onda Latina y pasaron a emitir en otra radio libre, de la que sí me apetece hablar un poquito. Hablamos de Radio Elo, la emisora libre de Orcasitas. Os debo conservar por algún lado, porque soy un poco Diógenes, pues el calendario de bolsillo del programa de golpe al Estado. El logotipo era como el típico percutor de la TNT, como una emisora de radio. Ay, verdad, y en lugar de tener antena, sí, pues sí. Tenía ahí como la palanquita esta que tienen en los dibujos animados, lo de la dinamita, ¿no? Que eran, ya digo, no era la sutilidad la cosa suya. Reconozco, yo nunca llegué a escuchar Golpe al Estado, porque entonces emitía las cosas en directo, no es como ahora. Estamos emitiendo ahora, pero lo puedes escuchar, a lo mejor lo estás escuchando el jueves por la noche en tu casa tranquilamente, o a la 1 de la mañana del domingo en la repetición de Ovejas Negras, ¿no? Pues eso o lo escuchabas en el día de emisión o ya te lo habías perdido. Tampoco llegué a coincidir con ellos cuando yo entro en Radio Ela, pero esa propaganda de Golpe al Estado es la que me animó a pasarme, pues, a principios del año 2002 con dos colegas de Villaverde, con José y con Eric, pues por el local de Radio Elo, que en la plaza de la Asociación de Orcasitas, pues preguntando para ver qué teníamos que hacer para hacer un programa allí. Y nos abrieron las puertas y lo hicimos. Aquello fue el latido de libertad. José y Eric estuvieron solo en el inicio de aquella aventura, luego pues se fueron sumando otros colegas, prácticamente hasta el final estuvo Iñaki, luego se sumó Manu, Luis, Edu, Mili, fueron 12 años con aquel programa, con Latido y Libertad, y pues ahí da tiempo a que pasara mucha gente, es un poco las raíces de lo que estamos haciendo ahora. Radio Elo, la emisora, era una emisora que se había fundado al calor de aquel impresionante movimiento vecinal en general de los años 80, muy en particular, muy digno de admiración para mí el movimiento vecinal en el barrio de Orcasitas, merecería también un día detenernos un poquillo más en él. Radio Elo se funda en concreto en el año 1986, apuntaros bien esta fecha porque después vamos a detenernos otra vez en ella, y la radio desapareció luego en 2008 a raíz de una sanción de telecomunicaciones, porque antiguamente las radios emitían en FM sin pedir licencia, con lo cual te podían llegar de repente sanciones, y a raíz de aquella sanción y malentendido sobre cómo afrontar ese conflicto entre la asamblea de Radio Elo y la asociación de vecinos en la que estaba, de la que habían sido las raíces, pues a raíz de aquello la emisora se disolvió. Y unos meses después nació Radio Ela, la emisora libre autogestionada, pero esa es otra historia bonita, otra aventura digna de recordar, de la que hemos hablado otras veces y de la que hablaremos otras veces de cuando en cuando. Hoy estamos hablando de punk y de anarquía, y bueno, si hablamos de punk y anarquía... Efectivamente, a la gente que sea algo más joven que Adebuello y Agitación, cuando juntamos las palabras punk y anarquía, esos acordes que espero que empiecen a sonar pronto con ese movimiento de tamborileo de dedos, le tiene que sonar esta juventud anarquista. Esta joyita que acabamos de escuchar suena como antiguo, pero no lo es tanto, es de 2004. Esto suena a punk y anarquía, que es lo único que podían sonar estos OTAN, estas bellísimas personas, además hablo con mucho conocimiento de causa, de Barcelona, gente... En nombre de cuatro letras, pues está claro que es de esos años 2000 y pico. Efectivamente, sacaron diversas maquetas y EPs, gente militante en el ámbito anarquista barcelonés, muy, muy fans de este punk crudo, sucio y sencillo, y peña que venía de bandas pues como Sida, como Destrucción, que luego han continuado con otras bandas, y bueno, gente muy conocida en la escena y que dejaron himnos como este Juventud Anarquista, que nos introduce a algo... Bastante más jodido y bastante más complicado. ¿Cómo has dicho que se llamaba el grupo? OTAN. Ojalá el nombre fuera solo de eso, de un grupo punk que le llama a la juventud anarquista. Pero no. En realidad es otra cosa. El nombre lo toman de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que debería sonar a tiempos de la Guerra Fría y demás, pero no, están de plena actualidad, aunque curiosamente, los focos no están para nada puestos sobre ella, con todo lo que está pasando en Ucrania, sino que están puestos en otro lado. Imagino que obviamente pues todo eso, que eso sea así, y es cosa de vivir en un estado que es miembro de la propia OTAN y por tanto parte de un bando en esta guerra, ya sabes, y en guerra la propaganda está a la orden del día y lo estamos viendo mucho y de un modo muy burdo, y casi lo que más duele es cómo la peña se lo traga sin pestañear, pero bueno, esa es harina de otro costal. Y cómo se aprovecha el dolor real de la población civil, no lo vamos a negar de para nada. Hacer política e intentar decantar la balanza de un lado u otro. Eso es lo más triste igual. Sí, sí, sí. Pues vamos a explicar un poquito la historia de este bando al que pertenece nuestro Estado, el Estado español. Esa OTAN. Para repasar la historia de la OTAN nos tenemos que ir al final de la Segunda Guerra Mundial. Una vez derrotado el mal absoluto, el que el relato oficial consigue, el nuestro también, consideramos que es el mal absoluto, el nazismo, pues ese matrimonio de conveniencias, ese matrimonio temporal que fueron los aliados, básicamente, aunque hubo más países, eran los estadounidenses y los soviéticos, pues ya estaban de dientes. Fue acabar la guerra, plantar la bandera roja en el Reichstag de Berlín y poner las bombas nucleares de desde tiempo antes de Japón, ya se estaban reconfigurando, fue a acabar y no fue una separación pacífica. Empezaron a estar ya de dientes según acaba. Aunque Hollywood nos diga que la guerra la ganó Estados Unidos y los rusos, pues sí, pasaban por ahí, fueron amigos un tiempo. El hecho es que la guerra en Europa, fundamentalmente en todo el este de Europa, quien la gana, quien la hace es la Unión Soviética, prácticamente en solitario. Lo hablábamos ya en el programa anterior al recordar a las heroicas Brujas de la Noche, ese grupo de aviadoras, pues como el avance de los nazis en los primeros años de la guerra, ojo, así hacia el este, llegó prácticamente a las puertas de Moscú, prácticamente tenían tomada la capital soviética, con un coste tremendo en vidas humanas y la inestimable ayuda del crudo invierno de esa zona. La URSS no solo detuvo ese avance de los nazis, sino que les fue haciendo retroceder pues hasta sus madrigueras, hasta la propia Alemania. Ahí tenemos la mencionada foto tan icónica de esa bandera comunista ondeando sobre el Reichstag, y al fondo se ve un Berlín completamente arrasado. Y con un soldado con dos relojes, uno en cada muñeca. Hay detalles. Pero esa foto es un absoluto símbolo de esa derrota del nazismo, esa victoria pues, de la Unión Soviética, también del bando aliado, pero fundamentalmente de esa victoria soviética. Obviamente no lo hicieron los soviéticos esto solamente primero por defender su país, su territorio, no solo por compromiso antifascista, sino lo hicieron también por geopolítica. Los territorios que fueron liberando el Ejército Rojo, los territorios que liberan ellos directamente de la ocupación nazi, pasaron a formar parte de su área de influencia política, económica y militar. Ya fuera, lo estaba siendo de antes, en forma de esas repúblicas soviéticas que eran parte directamente de esa Unión, de esa URSS, o de países independientes, pero no, nos entendemos, ¿no? Pero bueno, eso los estadounidenses y sus otros aliados, los franceses y británicos fundamentalmente, hicieron lo propio con los territorios que fueron liberando ellos. Luego tenemos el caso alemán, que por supuesto es para darle de comer aparte, no deja de ser el país derrotado, gran perdedor de la guerra, y se lo repartieron entre los dos bandos vencedores, entre los aliados. Los que rondamos los 40 recordamos perfectamente cómo en los videojuegos de fútbol, pues nos podíamos, los más viejos, en el Italia 90, pues nos podíamos pedir las dos Alemanias, la democrática, la RDA, que era del bloque comunista, y la federal, que era del bloque capitalista, que tenía la capital en Bonn y esas cosas. Y bueno, luego está Berlín y su muro, y los Scorpions silbando. Pero esa es otra historia y es toda una ida de olla que aún cuesta entender bien. Es en ese contexto tan temprano, tras la Segunda Guerra Mundial, en una Europa en reconstrucción, ya sabemos la oportunidad económica que son las reconstrucciones tras, tras la guerra, como dirían los liberales, ¿no? De crisis significa oportunidad y esas putas mierdas, vamos a arrasar un territorio para luego forrarnos reconstruyéndolos. Pues en esas fechas ya, en esa fecha tan temprana como 1949, es cuando Estados Unidos da forma y nombre a su alianza militar, y es esta OTAN de la que estamos hablando. Su objetivo fundacional, y esto lo leo literal de la definición en Wikipedia, es ser un sistema de defensa colectiva en el cual los estados integrantes acuerdan defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa. El nombre de la OTAN, pues así un poco laxo, Atlántico Norte, que deja pues definir muy vagamente quién puede entrar ahí. Porque la verdad es una definición geográficamente muy, muy, muy amplia. Sí, muy laxa. Muy laxa, sí. Aunque la realidad es que solo lo componen los dos estados de Norteamérica, si no contamos Norteamérica a México, y países europeos. Eso desde su fundación. Sus fundadores fueron, obviamente, Estados Unidos como los putos jefes, sus perritos de Reino Unido, y luego, pues, también americanos, Canadá y el resto europeos. Bélgica, Dinamarca, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, la Portugal salazarista, que tiene cojones la cosa, y Francia, que de Francia es muy curioso, fueron estado fundador de esa OTAN en el año 49, pero estuvieron fuera entre el año 66 y tiempos tan recientes como 2009, cuando Francia empieza a tener su propio programa nuclear, con el general de Gaulle diciendo que vamos a ser un país independiente. La verdad es que Francia también es un país... Que Francia da para hablar unas características muy concretas y muy específicas y muy llamativas, ¿eh? Sí, sí, sí, porque claro, es un país fundador también de la Unión Europea, pero que se salen de la OTAN para mantener su independencia militar y se vuelven a meter pocos años después. Al principio, cuando se funda la OTAN, era algo más bien simbólico, una declaración política, una declaración de intenciones. Pero a raíz de la Guerra de Corea ya se empieza a crear de verdad un entramado militar. Que hablamos del año 1953, si no recuerdo mal, con lo cual cuatro años después de la fundación. La idea es dejar ahí, bueno, nos vamos a ayudar entre nosotros, pero ahí queda. Pero empieza a haber un conflicto militar abierto, ya el primer conflicto militar abiertamente de la Guerra Fría, de entre bloque comunista capitalista, sin intervenir directamente ni Unión Soviética ni Estados Unidos como tal entre ellos. Si hubo intervención estadounidense en Corea. Y ahí es cuando ya dicen, venga, vamos a hacer una unión militar de verdad. Es curioso porque la sede de la OTAN está en Bruselas, en Bélgica. La sede militar, donde se toman las decisiones militares, sí que está en Estados Unidos. Y sí se considera que los generales de la OTAN actúan desde Estados Unidos. Aquí no se están con legalismo ni chorradas. Es claramente lo que es. Actualmente, 2022, hay 30 estados miembros, algunos tan alejados directamente del Atlántico Norte como Turquía, que se unió bastante pronto, en el año 52. Yo pensé que era algo más reciente, sí, yo también, por todo el tema de las fronteras de la Unión Europea y no, pero fueron de la primera ampliación. Se unen curiosamente junto a Grecia y otros países que también podríamos decir Atlántico Norte, muy laxo, como yo que sé, como Polonia, que es de las adhesiones que hubo en el año 99, o las más recientes de repúblicas yugoslavas como Macedonia del Norte, Croacia o Albania. Sí. Queda muy claro además ver qué ex repúblicas yugoslavas son las que están y cuáles las que no. Es muy interesante entender. Son claramente las que no son eslavas. Yo además tuve la oportunidad de estar hace relativamente poco en Albania y nunca había estado en un país con tanta propaganda yanqui, exceptuando algunos de Latinoamérica. O sea, espectacular, ¿eh? Pero claro, evidentemente son el gran enemigo de los eslavos, quizá junto a Grecia, la península balcánica, y ahí es una reconfiguración de bloques, clarísimamente. Sí, eslavos, sí, más y menos, aunque ahora choca mucho el apoyo de Bulgaria a la OTAN y demás, y dejar las bases y demás. Eslavos por un lado y no eslavos de la península balcánica por otro, tal cual. Sí, tal cual. Es tremendo, es tremendo. La respuesta del bloque soviético a esa OTAN fundada en el 49 y que se empieza a activar militarmente en el 50 y poco fue el Pacto de Varsovia, creado en 1955, o sea, también apenas 10 años después del final de la guerra, con el declarado objetivo de contrarrestar la amenaza que suponía la OTAN, que en el caso alemán era muy claro. La RDA empezó a tener un ejército propio muy, muy prontito, y eso que en los acuerdos de rendición de la Alemania nazi era que era un país que no podía tener ejército porque la habían liado, como ya se había hecho en los pactos tras la Primera Guerra Mundial, etcétera. Formaron parte del Pacto de Varsovia, por supuesto, la propia URSS y todas sus repúblicas, también Albania, la Alemania socialista, por supuesto, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía. Y fueron, esto es muy, me resulta muy curioso, países observadores del Pacto de Varsovia, China, Corea del Norte y Mongolia, que también fue república socialista. Y como vemos, lo hemos comentado ahora, algunos de esos países, tras la caída del muro de Berlín y la caída del bloque socialista, se unieron, se han ido uniendo a la OTAN. Porque sí, esto es lo curioso, la OTAN es un producto 100% nacido de la Guerra Fría, de ese contexto, no desapareció una vez terminada la misma, sino que se mantuvo para dejar clara la hegemonía global una vez caída la Unión Soviética. De hecho, la primera intervención oficial de la OTAN bajo el nombre de OTAN, no en plan de enviamos aquí un poquito de amenazamos, de sino intervenciones en las que son tropas de la OTAN bajo el mandato de la OTAN, fue bastante después de la Guerra Fría, fue en esa mencionada guerra de Yugoslavia en el año 95 y en el año 99 contra el bando serbio, uno de los eslavos. Porque hay que decir que, bueno, las guerras, realmente son varias guerras de Yugoslavia. Sí, la llamamos la guerra de Yugoslavia, pero claro, sí. Se considera como tal guerra de Yugoslavia. Una es la que provoca la división de los diferentes países que ahora conocemos, pues Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Macedonia del Norte. Y otro es la guerra... La de Kosovo. La sí, de Kosovo. En el momento la llamamos la guerra de Kosovo. Yo la he conocido siempre como guerra de Kosovo. Pero bueno, a día de hoy se conocen como las guerras de Yugoslavia. Es una sucesión de guerras que al final pues los rusos de aquel momento fueron los serbios. Sí, sí, sí. El cómo se machacó propagandísticamente a aquel país, la verdad es que es un estudio y está estudiado. Porque sí, yo he leído sobre ello y es joder. Cómo se tomó bando desde los países de entorno OTAN a un nivel demonizador muy, muy, muy bestia en una guerra en la que se hicieron atrocidades pero bárbaras desde los dos bandos. Pero hay países que han pasado como... Aquí no hubo nada y otros que han quedado como los malos malísimos y eso pues tampoco, y un encaje, tampoco es justo. Un encaje además territorial dificilísimo del cual ya hablaremos alguna vez. Sí, sí, sí. No en un momento. Y bueno, esa fue la primera intervención como tal de la OTAN, pero por supuesto la guerra actual en Ucrania tiene mucho, muchísimo, si es uno de los factores clave, tiene muchísimo que ver con esto, con si Ucrania entra o no en la OTAN, de hecho, que no deja de ser... Es el detonante. Es el detonante, sí, sí, claramente. Sí. No abiertamente, no se dice tanto, no se explica tanto como se debiera explicar, pero sí, es quizá lo básico y fundamental. Y ojo, el que entre en la OTAN un país... vecino de Rusia, un país que es parte de esa misma identidad que Rusia, ya que fuera tan importante la identidad soviética, tiene mucho, mucho, mucho que ver en ese cabreo ruso, sin querer justificar nada, pero hay que para entender las cosas. También en los años 60, entre los países recién independizados en África, las pujantes repúblicas árabes, se creó un movimiento muy interesante, el movimiento de países no alineados, que es interesante, pero hoy no nos limitamos a mencionarlo porque en el que Yugoslavia era fundamental, pero bueno, eso sí, se va a quedar ahí porque Cuba, esto pero luego sí buah, eso sí, es un melón complicando mucho, muy complicado. Sí. Estamos con la OTAN y España qué. Antes os mencionábamos cuando hablábamos de Adegüello y de Radio Elo que os quedaréis con un año 1986. Ese es el año en el que se ratifica mediante referéndum que esa moderna España democrática, transicionada, socialdemócrata, europea y moderna, pues dejaba definitivamente de ser un país no alineado, aunque había tenido bases estadounidenses ya desde los años 50-60 en el territorio, desde la época franquista, a ser ratificado por el pueblo, un flamante socio de todas, de la Unión Europea y del Tratado Atlántico. Nos darán también algún día para hablar de los comienzos del rap español y por qué es en Torrejón de Ardoz. Sí, pero señor. Bueno. Sí, señor. Y aquí, joder, pues no podemos no comentar ese bestial cambio de chaqueta del partido político que puede definir como que tiene la mayor importancia en la historia moderna de España, aunque les pese a los azules. El PSOE es impresionante cómo pasaron de ganar las elecciones generales del año 82 con esa defensa de la independencia española, con ese famosísimo lema OTAN de entrada, ¿no? A tener en esos años de las guerras de Yugoslavia como secretario general de la OTAN pues a un tío como Javier Solana, que había sido un claro opositor a la misma, sí, fue ahí, ministro del PSOE de aquellos años 80. Poner rulan imágenes de él, sí, de hecho, sí, sí. En mítines, es más. Yo tengo que decir que aparte de la famosa imagen en un conocido bar de Vallecas, en el EVE, con gente fumando porros y él dando un meeting contra la OTAN. Sí, porque en aquel barrio hubo mucha movilización. Efectivamente. Rebuscando información en una emisora en la que estuve participando hace años, en Radio Cuca, por indicación de gente que había estado en las plataformas y en los colectivos contra la entrada definitiva de España en la OTAN, encontramos unas cassettes grabadas de audios de altos cargos de Asturias del momento actual en el PSOE haciendo cortos y haciendo grabaciones contra la OTAN. Sí, esas cosas. ¿Cómo pasaron eso de ganar las elecciones con el OTAN de entrada, no? Apenas 4 años después, hacer campaña por el sí a la permanencia en la OTAN. Ojo ahí, y tenía un poco la confusión y buscando la info lo he tenido claro. Que lo que se vota el 12 de marzo del 86, se han cumplido hace poquito los años, es si España permanecía en la OTAN. Es uno de los pocos referéndum que se han hecho en la historia de este país. Es algo que le da una pátina muy democrática. Hemos preguntado al pueblo, como que queda muy PSOE también, ¿no? Dar ese voto de legitimidad. Encontrando información, votó en contra un 43, un 46% de la gente que fue a votar. O sea, que no fue ni mucho menos una decisión consensuada de la sociedad española. No fue arrasado de calle, pero bueno. España ya estaba en la OTAN, eso es lo importante. Se entró en la OTAN con la UCD en el gobierno en el año 82, en el mes de mayo. El PSOE gana las elecciones con ese OTAN de entrada, ¿no? Entre otros muchos lemas, arrasa en aquellas elecciones en octubre del 82. Ante una CD en descomposición absoluta, eso hay que recordarlo, sí, y también una Alianza Popular que era muy, muy derechista y que no había, digamos, absorbido todavía todo ese centro político, centro de derecha español. Sí, que aquello había sido la UCD. Eso era, vamos, me río yo de lo de Casado con la UCD y la Alianza Popular de aquellos años. La verdad es que sí, ¿eh? Y bueno, la oposición a la entrada de España en este organismo, en la OTAN, fue un poco la última gran lucha de la extrema izquierda, por decirlo de algún modo. Además, unió a muchas siglas que ahora mismo están... Que no existen, pues, directamente. Sí. O si existen es simbólico. Hubo una gran oposición a la entrada de... A la ratificación de la permanencia de España en la OTAN. Y cuando hablamos de la extrema izquierda, no lo hablamos de la manera insultante en la que Agitación lo hacía, aunque podríamos hacerlo perfectamente. Pero sí digamos que era una definición básica para todos aquellos grupos, grupúsculos y partidos políticos, algunos con bastante importancia, que hubo a la izquierda del PCE, cuando el PCE ya en los años 60 empieza a derivar hacia el eurocomunismo o empieza a haber determinadas líneas de pensamiento y de acción dentro de los grupos de carácter marxista o comunista. Hubo algunos partidos que llegaron a tener muchísima importancia en los primeros años de la transición, pues como el Partido del Trabajo de España, por ejemplo, o la ORT. Si no recuerdo mal, alguno de estos partidos llegó a tener concejal en Pinto en las primeras elecciones. Pero todos estos partidos, como digo, con unas bases, con sus propios sindicatos, con sus propias organizaciones de aquel momento que se consideraban de frentes, ¿no? Pues el Frente de Estudiantes, el Frente de lo que fuera. El vecinal, sobre todo. Sí, el vecinal, el de mujeres en algunos casos y demás. Sobre todo a raíz de la victoria del... Bueno, lo que le da la puntilla es la victoria del PSOE en el año 82. Aunque ya desde las primeras elecciones democráticas, en las generales del 77, si no recuerdo mal, cuando ninguno de estos partidos consigue representación y el propio Partido Comunista de España se queda muy por debajo de sus expectativas, habían empezado una decadencia imparable. Lo que sucede es que esos partidos van disolviéndose uno detrás de otro, acaban yendo al PSOE, no al PC, al PSOE, sí. Porque el PSOE tenía necesidad de tener cuadros, de tener gente militante que tenía un conocimiento técnico de la política. Y esta gente, pues muchos de ellos luego acaban muchos acaban siendo gente honesta dentro del PSOE y muchos acaban siendo unos trepas, ¿eh? Sí. Cuando vemos los... O presidentes de la OTAN. O presidentes de la OTAN. Cuando encontramos gente y del ámbito de la corrupción en los años 2000 y demás, te sorprendería ver a veces las biografías de algunos miembros del PSOE como habían empezado en los años 70. Pues bien, quedan dos de estos grandes partidos a la extrema izquierda del PC, como son el MCE, el Movimiento Comunista de España, y la LCR, la Liga Comunista Revolucionaria, el primero de ellos de carácter maoísta y el segundo había empezado como un grupo trotskista, que digamos mantenían una presencia muy importante en el Estado español, pero fuera del Parlamento, eran grupos extraparlamentarios. Y digamos, la última gran lucha que intentan, en la que participan y en la que intentan ganar y se pierde, y es, digamos, no el fin de ellos, porque continúan hasta una década y pico después con otros nombres, hasta posteriormente acabar integrándose sobre todo en Izquierda Unida y formar parte, digamos, de los movimientos, digamos, más etéreos que surgen con la caída del muro de Berlín. Pero digamos que como importancia social y con grupos con presencia real en la política, es estas luchas de la OTAN del año 86. Conocido bastante gente, sobre todo de la LCR, en aquellos momentos, ¿no? Que pues yo siempre puedo hablar de la honestidad de gente de estos grupos, aunque precisamente lo que se criticaba era que eran pequeños partidos comunistas en miniatura, con sus luchas, sus intentos de ser los jefes de todo y con su verdad absoluta. Lo dejamos ahí porque a mí me fascina mucho esa historia de estos pequeños y no tan pequeños grupos a la izquierda del PCE, pero esto sería una vara infumable en un programa de política, pero también de rock. También de rock. Nos vamos a ir, ya hemos superado nuestra hora y 10 minutos habitual. Rompiendo un poquito la tónica general, le hemos puesto todo grupos de anarcopunk. Este grupo no es ni anarcopunk, ni la canción habla de la OTAN, pero tocan este viernes en Madrid, me hace mucha, mucha ilusión. Y eso está bien, porque son un grupazo, joder. Es un grupazo, claro que sí. Y vienen de un país fundador de la OTAN. Oye, nos vamos con Bull Brigade, nos vamos a ir a Turín, nos vamos a ir a la Motor City, que es como la definen ellos mismos, es uno de sus mega hits. Muchísimas gracias, esto ha sido Cienfuegos. Sogno dentro noti così.